Sí, ¿quién es? Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Qué me gusta? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué opino del techno, del reggaetón? Escucha. Oh, y entonces, música casual. Todas las lunas de 7 a 9 de la noche. De la noche. Vale. Música casual. Hasta luego, Lucas. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, estás escuchando música casual. Estamos emitiendo en directo, aunque por internet. Estamos en Agora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real, Radio Oasis de Salamanca y también en diferido estamos en Radio Almaina de Granada. Hoy tenemos un programa, bueno, íbamos a tener una entrevista, pero se nos ha chafado hace poco tiempo, pero bueno, vamos aquí a deleitaros con buena música y buenos consejos que podamos dar. ¿Qué hay? Buenas tardes, Antonio. ¿Qué pasa, Juan Pedro? Buenas tardes, audiencia. A ver, en toda esa entrada me han quedado bastantes flecos para tapar, por así decirlo. Que consejos solo damos si nos los pedís, pero ideas, inquietudes y queremos levantaros, eso por supuesto. Hoy estamos dos, falta Rafa, que está con cosas laborales relacionadas con la Noche de los Muertos y Halloween. Pero Juan Pedro y yo os hemos preparado, lógicamente, pues todo lo que significa estar junto a nosotros dos horas, que para nosotros es un placer hacer esto en el arranque de la semana. Y además esta semana en la que yo creo que ya, no sé si habrá sido por el cambio de hora, pero da la sensación de que ya ha llegado el otoño. ¿No te lo parece? Sí, sí, parece que ya hace un poco más frío. Ya la gente va un poco más abrigada. Sí, sí, aparte de eso, yo ya he puesto la manta en la moto, me he puesto un jersey debajo, ya no vengo en la camiseta de los conciertos. Bueno, pero el otoño también tiene ese puntito de que algunos temas que van a sonar aquí os van a envolver si estáis ahí con la mantita y viendo una serie o leyendo un buen libro. Nosotros lo que hacemos es, a través de las ondas, daros esas pistas, teneros totalmente entretenidos y entretenidas y plantearos las secciones. Bueno, primero decir que en arroba música casual, casual con K, tenemos un Instagram en el que nos podéis interaccionar, nos podéis pedir lo que queráis, nos podéis seguir, lógicamente, primero para poder enteraros de esos otros temas. Y nosotros totalmente agradecidos, porque además, justo a través de ese Instagram también conseguimos entrevistas musicales en las que un grupo, un autor, autora, viene a pasar un rato con nosotros y a entrar en este mundo de la calma de la radio de música casual en las instalaciones, o en el estudio, mejor dicho, de Agora Sol Radio, aquí juntito a la M30 del Puente Vallecas, que nosotros hacemos la radio y estamos a gustísimo, como diría nuestro amigo Tomasito. Sí, además tenemos nuestras secciones, ya sabéis, nuestro disco del mes, primera canción que es sorpresa, conciertos, tal día como hoy. Hoy nos toca Lejes también. Hoy nos toca. También le tocó a quien abandonó la partida. Hace tiempo no hacemos un Lejes, pero hoy vamos a hacer un homenaje a De Angelo, que nos dejó a mediados de mes. Ese era el que le tocaba, ¿no? Sí, ese es el que le toca ahora. Y pues para terminar, el más de lo mismo. Vamos con esta parrilla, ese más de lo mismo, que esta semana iba sobre los miau, los gatos y gatas, y que ahí recuperamos algún clásico que ha tenido una cierta impacto en los recuerdos de muchos de nuestros votantes, que han sido bastantes esta semana, más que hacía unas cuantas. No os puedo adelantar cuál ha ganado, porque eso se descubre allá por las 9:10 de esta tarde otoñal. Así que comenzamos de esa manera que nos tienes acostumbrados. Sí, pues venga, vamos a comenzar con un artista, o es un guitarrista, cantante y compositor, es estadounidense, ha tocado con mucha gente y bueno, también ha incluido entre su música la New Wave, el blues y el country. Él es John Hiatt y vamos a poner un tema que se llama Crossing Muddy Water. Baby's gone and I don't know why. She lit out this morning like a rusty shot in a hollow sky. She left me without warning. Sooner than the dogs could bark, faster than the sun rose, down to the banks on an old new car. She took a flatboat across the shallows, left me in my tears to drown. She left a baby daughter, now the river's wide and deep and brown. She's crossing muddy water. Standing in the fields, beer out and come November, and a bitter heart will not reveal a spring that love remembers. When that sweet brown girl of mine, hair black as a raven, we broke the bread and drank the wine from a jug that she'd been saving, left me in my tears to drown. And she left a baby daughter, now the river river's white and deep and brown. She's crossing muddy water. Baby's crying and the daylight's gone, and that big old tree is groaning in a rush of wind and a river song. I can hear my true love moaning, crying for her baby child. Crying for that river's wife to take her from her loved ones, left me in my tears to drown. She left a baby daughter, now the river's wide and deep and brown, and she's crossing muddy water. The river's wide and deep and brown, she's crossing muddy water. Pues después de escuchar esta canción de Jod y Hat, vamos a continuar con nuestro disco del mes, que como ya sabéis es de Julián Maeso. Terminamos ya el mes. Vamos a terminar con dos canciones este disco de Julián Maeso. Pues sí, porque ya cerramos este mes de octubre y hemos estado disfrutando todos los lunes de un pedazo de disco como nos suele tener acostumbrado Julián. Este concretamente, el último, es el Healing Gem. Él lo traduce como Banda Sanadora, que es un disco con el alma más sensata. Como a mí siempre me gusta preguntarles a los músicos de dónde viene el título del disco, y en este caso no está ahí el título del disco o el nombre de su grupo, en este caso no le vamos a preguntar por qué te llamas Julián Maeso, estaría fuera de lugar, pero ¿de dónde sale esa pandilla sanadora, que es el Healing Gang? Él contestó en una entrevista, viene de que estos dos años anteriores tuve la suerte de ser invitado al Festival Hola Nola en Santiago de Compostela. Allí tuve ocasión de compartir con músicos de Nueva Orleans justo en un momento en que yo estaba jodido, llevando un negocio difícil, en plena temporada de verano en San Vicente del Mar, Galicia, con 10 empleados y salas de concierto, restaurante, museo, aunque no estaba abierto como tal, sino que era parte del espacio. Realmente fue muy estresante porque esos negocios de hostelería en plena temporada alta son una locura, y más con toda la situación que viví allí, también muy adversa, nada fácil. Entonces, esos encuentros de repente, los meses de septiembre del año pasado y el anterior, fueron como la liberación o la posibilidad de sanar mis heridas a través de la música, simplemente en una reunión de gente que no conocía, sentarnos alrededor de una chimenea con las guitarras y escuchar directamente canciones de este disco Healing Gang, Pandilla Sanadora. Ahora creo que vamos a poner en primer lugar It's Raining, que está lloviendo. Ahora mismo no está lloviendo, pero ayer sí llovió, con lo cual el otoño es Otoño is coming. Parece que el otoño que viene no termina de venir y estamos intentando salvar este hueco, porque el silencio en la música es maravilloso, pero el silencio en la radio, si no está anunciado, genera demasiada tensión y parece que nos dejaríais como diciendo se ha cortado la conexión, pero no, aquí está It's Raining de Julián Maeso. It's raining so hard, looks like it's gonna rain all night, and this is the time I love to be holding you tight. I guess I'll have to say the fact that you're not here. I wish tonight would hurry up and end my dear, it's raining so hard, it's really coming down. I'm sitting by my window, watching the rain fall to the ground. This is the time I'd like to be holding you tight. I guess I'll just go crazy tonight. It brings back memories of the time when you were here with me, and I'm counting every drop about to blow my top. Well, I wish this rain would hurry up and stop, my dear. You know I've got the blues. Catch my breath, and the harder it rains, the worse that it gets. This is the time. Well, I'd love to be holding you tight, but I guess I'll just go crazy tonight. Vamos a ir con el siguiente tema de Julián Maeso, que está mucho para mí en inglés. A ver, es algo así como alguna vez me conoceré a mí mismo. De una vez me conoceré a mí mismo. Algo más o menos así. No veo desde aquí el título, pero esa es la idea de la canción. No, no. Think about that lonely bed. Refuse to live that emptiness again. Wonder how you didn't care about leaving. Wonder if you ever thought you knew me well. Wonder if we could ever turn back time. Meanwhile, I keep on trying just to make you see that I love you until the end. But what kind of thing? I know you're just a man who's there standing our way. I'm not the perfect guy. Your dream will guide your life. But I was passing by that lucky day. better see you holding someone's hand, or watch you share the loving smiles of yours that once were mine. That's right. Now lost in time. Now they're not. When will I ever find myself again? Those lovely smiles that once were mine. When will I ever find myself again? Nuestra sintonía de legendarios, y hoy vamos a hablar de un artista que nos dejó el pasado 14 de octubre, De Angelo, gran artista de rhythm and blues. Como siempre, me asombra vuestro conocimiento musical, porque para mí esta persona que se ha muerto, yo no la conocía cuando estaba viva, con lo cual ahora mismo voy a tener constancia por primera vez de él, a menos que haya alguna canción o algunos temas que me puedan sonar y que no los ponía cara. Para mí, toda una novedad, como si hubiera sacado ahora su primer disco. Put the hot pants on, filthy Mac dust all night long. Get down, the one over there. Nos dejó a su edad de 51 años. Ganó unos cuantos Grammy. Su álbum de más éxitos fue Voodoo, que fue el segundo que grabó. También tiene otras canciones de éxito como Brown Sugar, Lady y Sin Título. Esta canción tuvo mucha fama porque hizo un videoclip que salía ahí como desnudo y a la gente le encantó su disco Voodoo. ¿Qué es salir como desnudo? ¿Desnudo? Salir no? como desnudo es salir Casi. Desnudo, pero no se ve en el vídeo. ¿Sin ver penes? Efectivamente. No, vale. Dicen que De Angelo fue una de las figuras más destacadas de la revolución de la música soul. También le llamaron que era neo soul lo que hacía, y él dijo que nunca había hecho eso. Que él hacía música negra y ya está. De Angelo fusionó las melodías dulces, seductoras de cantantes como Al Green o Marvin Gaye con los ritmos y la urgencia del hip hop. Vamos a poner una canción suya que se titula Lady. You're my lady. as a matter of fact, a bunch of them dancing for you to scratch them. I'm trying to hide the one with me. I'm trying to come with the rain. And I'm gonna beg it, no, cause I want them to know I'm my lady. You're my lady. Everybody wants to know what's going down. Babe, I thought I've seen this before. Maybe at the liquor store. Maybe at the liquor store. Maybe at the health food stand. Yeah. They don't know that I'm your man. Everybody wants to treat me so cold, but I know I love you and you love me. So I want to love you. Esta canción llegó al número 10 de la lista Beatboard. Y aparte de esa canción, también dicen que el estilo vocal de Angelo era un falsete delicadamente expresivo, que como el de Prince podía llegar a un lamento estático. También como Prince, hacía los arreglos de su música de manera meticulosa. Era su propio productor y tocaba la guitarra, lo que llevó a los críticos a aclamarlo como digno sucesor de las grandes tradiciones del pop negro. Y ahora a continuación nos vamos a poner sin título. Dice The New York Times que es un ritmo eróticamente lento, dura más de 7 minutos en la versión completa del álbum. También llegó al mercado pop más amplio, alcanzando el 10º puesto en la lista del Hot 100 del Billboard, gracias en gran parte a su vídeo musical que hemos comentado antes, que era el que salía casi desnudo. me interesa esa canción. Como se llama sin título, ¿no? Untitled. Y dura 7 minutos y es agradable para contestar a la pregunta del test que hacemos aquí de vez en cuando a la peña. Podría sí. ser una música apropiada. Sí. Bueno, pues en el vídeo de Angelo aparecía como un Adonis negro, con trenzas, aparentemente desnudo. El vídeo marcaba su borde inferior justo por debajo de la cintura. Borde inferior. El hemisferio sur. Excepto por un crucifijo dorado que llevaba. Ay, no. La cámara recorría el físico musculoso y empapado de sudor de D'Angelo mientras llevaba la canción a un clima orgásmico. Joder, puedo haceros una pregunta, es que se me están ocurriendo muchas. ¿El crucifijo que se ponía delante estaba mirando hacia afuera o mirando hacia adentro? Estaba para tapar. Ya, pero el muñeco, ¿tenía muñeco? Y lo digo que si no, el muñeco sale, estaba no hacia sale, adentro no o hacia afuera. No sale, Antonio. Vale, vale, joder. Es un vídeo que ponen en la MTV, en las cadenas americanas, no creo que salga nada de esas cosas. Ay, ya, pero yo tengo curiosidad. La grabación de este álbum, de Voodoo, se prolongó en el estudio durante casi 2 años. Cuando salió a la venta fue recibido como un triunfo. Según George Clinton, el icono del funk, detrás de los grupos Parliament y Funkadelic, comparó el álbum con What's Gonna On de Marvin Gaye, que marcó un hito en 1971. Para terminar con este pequeño homenaje que le hemos hecho a D'Angelo, vamos a poner una canción que se titula Spanning Join. Y hemos estado haciendo una pequeña investigación sobre el título y a priori Spanish Join podría ser como un porro, algo como un... pero no entiendo por qué Spanish, como si fuera el lugar más frecuente. Para D'Angelo es una exploración profunda de la búsqueda de la libertad personal y la necesidad de autonomía. Desde el inicio la letra nos introduce a un estado emocional influenciado por la lluvia, un símbolo común de melancolía y reflexión. Sin embargo, D'Angelo no se queda atrapado en la tristeza. En lugar de eso, busca algo que lo ayude a superar estos momentos difíciles, sugiriendo una actitud proactiva y positiva ante la adversidad. Y ese algo que busca posiblemente esté relacionado con el título de la canción. Got to be. pues está en nuestra sintonía de conciertos. Vamos a empezar por un concierto que es el próximo día 30 y además, bueno, tenéis dos pases para ver a este grupo de Headhunter. Bueno, The Headhunter es una banda de música soul, jazz también, funk. Y bueno, se la conoce más por haber sido acompañante de Herbie Hancock. ¿Sabes lo que significa The Headhunter? Cabeza... no. Lo de cabeza está bien, no exactamente. Cazatalentos. Hay gente que trabaja de Headhunter. Cuando alguien te diga que trabaja de eso, ya sabes de qué va. Pues este grupo actúa el próximo 30 de octubre en el Café Berlín, en dos pases, uno a las 8 de la tarde y el siguiente será a partir de las 10. Vamos a poner un tema suyo que se llama Strain from the Gates. Can I talk to you a minute? No. What do she mean, no? You didn't get it straight from the gate. That's what she means. But it's all right, you know. Sometimes those things happen, man. Yeah. Y os vamos a anunciar otro concierto para el día 31 en la Sala Villanos a partir de las 9 de la noche, más o menos. Normalmente casi son las 9 y media cuando empiezan los conciertos. Estará el grupo Fridonia, que tuvo un parón bastante pronunciado durante un tiempo y bueno, pues han vuelto este año, han vuelto a salir a la carretera y yo los vi en las noches del Botánico, que tocaban ahí como primer grupo y luego tocaban Kaleo, y la verdad es que bueno, estaban bien después de tanto tiempo. Hay cambios en la formación y hay gente nueva, hay batería nueva, hay bajista nuevo. Os lo recomendamos porque todas las canciones de Fridonia, por lo menos a nosotros, nos gusta. ¿A ti no te gustan, Antonio? Sí, claro que sí. Pero es verdad que estaba pensando, ¿quién mantiene la marca Fridonia? Porque claro, yo he conocido bastantes cantantes, o algunas cantantes, luego si me dices que ahora, pues no sé, que la sección de vientos tal vez se mantiene. La ¿no? sección de vientos, teclados y nada más, me parece. Por eso un New Fridonia. Bueno, siempre... Bueno, Fridonia siempre ha sido un colectivo que era un colectivo de música que estaban, bueno, pues ahí haciéndoselo ellos solos sin al margen de las compañías discográficas. Creí que ibas a decir al margen de la ley. No, hombre, no. Todavía no. Vamos a poner Conciencia, que es la canción de Fridonia. Lost with you. los acordes que no me cansaré de agradecer a Mark Knopfler, de ese Going to Home del Local Hero, ese LP que es la banda sonora de una película homónima, también Local Hero, que os recomiendo que veáis por enésima vez. Esto nos trae Aires del pasado, en el que vamos a dar un repaso a las personas que cumplen o hubiesen cumplido años tal día como hoy, 27 de octubre, o esos temas que se publicaron en esta misma fecha. Le vamos a hacer un guiño especial. Con esos Happy Birthday to, en este caso, to a Gary Wayne Tallent. Nació en 1949, tal día como hoy, 27 de octubre. Cumple 76 años hoy, felicidades, estás vivo, eso es bueno. Y también, pues para que no se diga que los bajistas no pasan por esta sección, porque él es bajista, de la E Street Band, esa banda que acompañaba o acompaña a Bruce Springsteen en la mayor parte de sus discos. Él ingresó en la banda en 1971 cuando Little Stevens dejó el bajo en la banda de Springsteen para pasarse a la guitarra y recomendó a Gary: tengo un bajo que me sustituya. Fue lo contrario que le pasó con Gary, que empezó siendo guitarra, pero a raíz de que un vecino le prestó un bajo, cambió en el grupo que estaba la guitarra por el bajo. Frecuentaba el Last Tape de Asbury Park y allí conoció al Boss y a su banda. También es músico de sesión y productor. Tiene un par de álbumes en los que canta, como el More Like Me, del que escuchamos este divertido If It Ain't One Thing. Felicidades, Gary. And nobody laughs when the gold is gone. All that's left is shat. If life is a carnival, then who's the clown? You make it to the top, but you still fall down. If it ain't one thing, it's another. One big truth to discover. I ain't a fighter, I'm a lover. If it ain't one thing, it's another. If it ain't one thing, it's another. The biggest truth I've discovered. If it ain't one thing, it's another. If you don't like it, go and cry to your mother. Ahí estaba este Gary Wayne Tallent. Sigue en activo. En 1967... nació Scott Weiland, pero murió en 2015 con 48 años debido a muchos problemas con las drogas. Al parecer, en el momento de su muerte, pues llevaba coca, MDA, alcohol, etc. Este es un californiano vocalista y compositor de la banda grunge Stone Temple Pilot y posteriormente de la de Velvet Revolver, junto a 3 exmiembros de Guns N' Roses, con quienes grabó 2 álbumes. Paralelamente, en 1998, lanzó su primer álbum de estudio, 12 Bar Blues, que fue un fracaso comercial. En 2007 vuelve a atreverse a ir solo con Happy in Galosis y el último en 2011, que iba todo sobre la Navidad. Del segundo os dejamos esta versión del Fame de Bowie para que la escuchéis. Tomorrow, fame, what you need, you have to borrow. took on pain. Nos movemos de 1967 porque ese año la banda de blues rock británica de Alvin Lee, Teen Year After, que apareció en 1966, un año antes, sigue, a pesar de tener muchos cambios en sus integrantes, sigue en la actualidad. Y en ese año, 1967, tal día como hoy, 27 de octubre, publicaron su álbum debut homónimo, Teen Year After, con 9 temas, entre los que estaba este instrumental en el que demuestran su manejo del órgano, Adventures of a Young Organ. Pasamos a 1972 y aquí tenemos a uno de los que casi siempre aparecen los lunes, Elton John. Ha publicado tanto que no me extraña que tengamos para todos los lunes del año. En este caso publicó Crocodile Rock, segundo sencillo de su posterior y exitoso álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, que es como el cartel que había sobre los pianistas en el salvaje oeste. No me disparen, que solo soy el pianista. Este tema se considera uno de sus mejores. Llegó al número uno de la Billboard Hot 100. Elton John se inspiró en la música de Daddy Cool, un grupo australiano que conoció en una de sus giras, y cuenta la historia de un joven que en los 50-60 frecuentaba un bar donde bailaban el Crocodile Rock, un estilo de baile distinto al que sonaban las radios. En directo, Elton John no se olvida nunca de su cocodrilo. Soon. Seguimos avanzando en esta máquina del tiempo del tal día como hoy, y en 1980, el 27 de octubre, Motorhead publicaron el álbum Ace of Spades, As the Picas. Lo hicieron el 29 de octubre de 1980. ¿Qué diréis, 29 de octubre, dos días más? No, porque este single, el que estamos oyendo, justamente Ace of Spades, lo publicaron dos días antes del propio LP. Lemmy Kilmister, el vocalista, dijo de este tema que era uno de los mejores, de las mejores canciones que ha escrito, y además que le da una identidad al grupo, por lo que también solían tocarla en sus conciertos. A ver qué os parece este tema, que se grabó en un estudio que antes era un granero, y en la portada el vestuario de cada uno de los tres miembros estaba basado en un personaje del lejano oeste. Fuzz Edith era Clint Eastwood, Phil era Marlon Brando y Lemmy era Brett Maverick. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Dos años después, 1982, cambiamos brutalmente de registro y nos vamos con Prince, que publica su quinto álbum de estudio, 1999, 1999, al que la revista Rolling Stone situó en 2003 como el 163 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Tiene 11 temas y este Little Red Corvette, pequeño Corvette rojo, es el segundo que llegó al 6 del Billboard Hot 100 Single Chart. Find a love. Ahí dejamos a Prince en su Corvette rojo y seguimos avanzando en el tiempo, pero no demasiado, porque un año después, en 1983, el 27 de octubre, otro ni presente en el programa, Bob Dylan, por la cantidad de publicaciones que tiene, publicó su 22º álbum de estudio, Infidels, en el que dejó la turra religiosa de los tres anteriores y empezó a plantearse otro tipo de música, y para ello se rodeó muy bien, como por ejemplo con Mick Taylor, Ron Wood y Alan Clark, que es el teclista de los Dire Straits. Aún así, el disco no fue nada exitoso. En este Thy Connection to My Heart, Dylan incorporó diálogos de una obra maestra del cine negro entre Bogart y Mary Astor, del Halcón Maltés de John Huston. My coat, I feel the breath of a storm. There's something I gotta do tonight. You go inside and stay warm. Has anybody seen my love? Has anybody seen my love? Has anybody seen my love? I don't know. Has anybody seen my love? Something. You just whisper it into my ear. Madam Butterfly, she lulled me to sleep in a town without pity, where the water runs deep. She said, "Be easy, baby. Been looking for you, the one that's got the key, but I can't figure out whether I'm too good for you are you too good for me? Has anybody seen my love? Dejamos a Zimmerman cantando su canción y damos un salto muy grande porque nos venimos casi a nuestros días, 2017, para cerrar la sección con un disco que a mí me ha gustado, me gusta este grupo que no conocía, los Stereophonics, una banda galesa de rock alternativo formada en 1992 y que pilló su nombre de un gramófono de la abuela del baterista. El disco se llama Screen Above the Sound, es el 12º de su carrera, o sea que tienen ahí una larga trayectoria. Os dejamos con este Crying in Your Beer, llorando en tu cerveza. The yellow merry-go-round. I got the gear, got the car keys. I'll take you for a ride. We showed a ticket at the picture show. The ghost train wasn't right. Let down the window, get some air to breathe. You think you're gonna die. It's alright, stop crying in your beer. It's alright, the end is getting near. It's alright, we'll soon be going home tonight. It's alright, stop crying in your beer. It's alright, the end is getting near. Yeah. listen to me. What you see and what's real are not the same, thankfully. Sitting here and that's just a gear that makes you wanna die. Look in my eyes, listen what I say, and give me back a smile. Most ridiculous show I've ever heard. I know, baby. Funny. You do me good. No hay música, no hay música. Queremos rock, queremos rock, queremos rock, queremos rock. Vale. Musical Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Tiriti tram tram trero ay, tiriti tram tram tram tram. Soy liviano, ya me tu máquina, soy liviano, soy. Pues aquí está nuestra sintonía, un mundo de música, que ya sabéis quien lleva esta sección es Rafa, y hoy va a hacer esta sección desde la distancia. A Rafa, que no has querido aterrizar hoy por los estudios. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Aquí desde la distancia. Desde la distancia te vamos a subir un poquito la potencia. Nos has abandonado hoy, pero no dejamos que te quedes sin hacer tu sección. Como has visto, qué buena gente somos. No, por favor, no me dejéis. Por eso. Sin sección. De hecho, estoy aquí echando de menos el micro. Y a este micro lo que tengo es un teléfono. Echando de menos el micro, no me lo creo. Sí. Bueno, lo primero, saludar a la audiencia desde la distancia telefónica. Lo segundo, saludaros a vosotros. Os puedo hacer una pequeña corrección. No he podido ir al programa porque estoy trabajando precisamente, pero no en Halloween, como habéis indicado. Todo lo contrario. Halloween no existe para mí. Bueno, bueno, he dicho de la noche de los muertos, Rafa. Halloween es una tradición comercial americana. Bueno, ahora no toca eso, hombre. Hay interferencias, hay interferencias. Estoy trabajando en una, en el montaje de una tradición mexicana. Y esto viene al caso porque el grupo que viene a la sección de Un Mundo de Músicas hoy es mexicano. Y bueno, por concretar, estoy trabajando en el Altar de Muertos. Es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos mexicano, que es cuando se tiene la creencia de que el espíritu de los difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y consolarlos y confortarlos por la pérdida. Y bueno, esto es, aparte de que es patrimonio inmaterial mundial por la UNESCO, es una de las tradiciones más relevantes del patrimonio vivo de México y de todo el mundo. Y además, todo esto, justo en esto que se produce el 1 de noviembre, se lo quiero dedicar a un gran amigo que nos ha dejado, un gran amigo, seguidor del programa, además, musical, 100%, ya que era, aparte de un gran barman, era un gran disc jockey, ponía una música en los bares que ha trabajado, impresionante, y para él va un grandísimo abrazo allá donde se encuentre, a Nico Gomila. Si queréis, después de esa breve presentación... Hombre, le podías poner en el altar ese a Nico, le podías poner pues una cosa, lo que tomaba él normalmente, como ponerle bueno, los altares, ¿no? El mexicanos. Altar, concretamente el altar en el que estoy trabajando, está dedicado este año no a personas en particular, sino a los derechos humanos o a los activistas que han sido asesinados por defender los derechos humanos. Entonces lo hemos hecho de una forma bastante global, aunque sí hay 4 o 5 personajes que tienen esa característica, como, bueno, pues por supuesto, Martin Luther King. Fátima Hasuna es una de las periodistas que ha sido asesinada recientemente, hace unos meses, por el ejército israelí en la guerra de Gaza. Mariel Franco, que es una activista de lucha por las clases pobres y por los derechos humanos brasileña, que fue asesinada también en las favelas. Berta Cáceres, que fue una líder indígena feminista y activista del medio ambiente hondureña y también fue asesinada. Personajes que se destacan un poco entre esta dedicatoria que se quiere hacer en este altar de muertos que se va a instalar en el Teatro Fernán Gómez para aquellos que lo quieran visitar. Podemos pasar a la música. Efectivamente. Hay un invitado de esta sección de este mundo de músicas donde se fusionan normalmente la música tradicional y el folclore con elementos más contemporáneos de la música, como puede ser la electrónica o el rock. En este caso, la banda que traemos es El Gran Silencio, que todo menos silencio es lo que hacen. Es una banda latina, mexicana, se juntaron en los años 90 bajo el nombre de Zona de Silencio. Varios amigos del colegio local, como era Cano Hernández, que era el cantante vocalista principal. La banda empezó a grabar sus maquetas en el año 93. Hicieron su debut en directo en ese año y luego se les unió otra gente muy importante de la banda, como fue el guitarrista Tony Hernández y Julián Villarreal, el bajista de la banda. Y un año después, en el año 95, ganaron su primer premio del concurso de rock de Monterrey. Ellos son de allí, del norte de México. Lo ganaron con una canción llamada Payasos, que no es la que vamos a escuchar hoy. Hoy vamos a descubrir una canción del álbum Chúntaro Radio Poder del Gran Silencio. Fue el segundo disco suyo, disco que les dio más fama. Se editó a finales del año 99 y fue producido por Andrés Levín, gran productor de música latina. Y nada mejor que escuchar una canción que además es de las que cuento un poco esta mezcla que hacen ellos entre el folclore mexicano, pues sobre todo la cumbia del norte mexicana, con una música más rockera e incluso hip hop, rap y ritmos mucho más contemporáneos y más modernos. Espero que os guste. Pues aquí está Chúntaros Style. Muy bien, Rafa, pues nada, hasta el próximo día 10 de noviembre. Ahí ya has colado otra ausencia, ¿no? Hasta el próximo día 10, si tú quieres. Venga, sí. Aquí está, Chúntaro. Está ahí. Chao. Hasta luego. Este es el ritmo original, porque canto regamos, vinilo y lo de Chuntaro Style. Hagamos fin y baila de Gavilán. Este es el Chuntaro Style. Este es el ritmo original. Porque canto regamos fin y baila de Gavilán. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo bigri bigri ma. Si sigo para abajo digo bigri bigri ma. Si sigo para abajo digo bigri bigri ma. Si sigo digo bigri bigri bigri bigri bigri ma. Estamos llegando al final del programa y esta, como ya sabéis, es nuestra sintonía del Más de lo Mismo, la canción que vosotros elegís cuando para que termine el programa. Entre las tres propuestas que os hacemos normalmente los viernes. Y la votación termina el domingo a las 10. Se cierra los colegios electorales. Pues como todas las semanas, ya os ha comentado Juan Pedro, os proponemos tres temas, porque somos tres los que hacemos este programa, uno cada uno, tres temas. En este caso, la temática iba sobre gatos y gatas, pero en inglés, que llevasen en el título pues la palabra cat. Hemos tenido muchos votos. Parece que este tema de las mascotas está pegando fuerte en este país y entre nuestros votantes. Y además, los temas que se habrían propuesto eran bastante interesantes y para algunos hasta nostálgicos. Tenemos en tercer lugar de un grupo, los Stray Cats, el tema Stray Cats Strut, de su álbum homónimo de debut de 1981, que ha tenido una quinta parte de los votos, que no está nada mal para haber perdido. Luego, en segundo lugar, un temazo del grupo The Cure, de Love Cats, de su tercer álbum de estudio Japanese Whisper de 1983, dos años después que el anterior, que casi roza el 30% de los votos. Y el ganador, en este caso de esta semana, y que será el que cierre el programa, es el británico Al Stewart con su famoso Year of the Cat, el año del gato, que ha pasado de la mitad de los votos de los que habéis votado durante este finde. Este tema pertenece al álbum homónimo de 1975 de este músico de folk rock que saltó a la fama como parte del renacimiento de los músicos populares británicos de los años 60 y 70, pero desarrollando un estilo único al combinar su música con cuentos de personajes, aunque como folky la verdad que no le fue muy bien. El tema original de Al se grabó en los estudios Abbey Road, ya famosos, ya sabéis, por el gran Alan Parsons. En la versión, que dura 6:40, más de 4 minutos son instrumentales, y eso que la letra también estaba muy presente, y hay solos maravillosos de piano, guitarra acústica, eléctrica, distorsionada y saxo. La letra narra la historia de un turista en un lugar exótico que conoce a una atractiva mujer que va vestida de seda, lo cautiva y lo embarca en una aventura amorosa. El turista se despierta al día siguiente y descubre que su autobús se ha pirado, pero a él le da igual y se queda allí. El título procede del zodiaco vietnamita. 1976 fue el año del gato. Él buscaba título y su novia tenía un libro abierto por ese signo. Antes el título fue Food on the Stage y Horse of the Years, que no gustaron mucho a la productora y que andaban ya cerca del título que fonéticamente le gustó a Alf. Además, se cruzó la película Casablanca y la primera estrofa de la canción en inglés la dedicó a Bogart y a Peter Lorre. En una mañana de una película de Bogart, en un país donde el tiempo retrocede, pasea entre la multitud como Peter Lorre contemplando un crimen. Sale del sol con un vestido de seda, corriendo como una acuarela bajo la lluvia. Y con este arranque del año del gato, despedimos por hoy el programa. Por mi parte, besos, abrazos y nos vemos el lunes que viene. Nunca se sabe, en una semana podemos conseguir un grupo. No, yo te digo lo que va a pasar. La semana que viene vamos a poner el programa de Estampas Flamencas, que nos va a hablar de los flamencos que habían y que hay en Cataluña, flamenco en catalán. Nada más despedirnos, nos vamos a dejar con este gato y es su año. Ser felices y hasta el próximo lunes. Y lo de la sección. Direction.